23 de octubre. Argentina 2018. Es el peor país del mundo en el ranking de sistemas previsionales. Así lo dice un informe de la consultora internacional Mercer. La Argentina de Cambiemos, la Argentina de Mauricio Macri, se quedó por segundo año consecutivo con el último de los 34 puestos del Índice Mundial de Pensiones, acompañado en el fondo de la tabla por países como China, India y México, y muy lejos de los vecinos de la región como Brasil y como Perú. A casi 3 años de iniciarse la administración Cambiemos, de la mano de Mauricio Macri, la Argentina consiguió en el 2018 quedarse con un indecoroso puesto a nivel global. El Índice Mundial de Pensiones mide 34 sistemas de todo el planeta. Reflejó que Holanda y Dinamarca ofrecen esquemas de ingresos de jubilación de grado A con buenos beneficios, lo que demuestra claramente su preparación para el envejecimiento del mundo. Mientras que en el otro extremo, países como la Argentina son los menos preparados para garantizar el pago de jubilaciones. Les repetimos, esto es una consultora internacional llamada Mercer que hizo este informe. El ranking se elabora en base a un puntaje total que se compone de la calificación en puntajes y letras, de la A a la E, que cada país obtenga en 3 ítems: sostenibilidad, adecuación e integridad. La Argentina quedó última con un valor de 39.2 y letra D, superado en el fondo de la tabla por India, México y China. Los índices de India es 44.6, 45.3 México y China 46.2. Comparado con los países de la región, el lugar conseguido por la gestión de este gobierno tampoco es auspiciante. Mientras la Argentina no llegó a los 40 puntos, Brasil obtuvo 56.5, Colombia 62.6, Perú mucho mejor, 62.4 y Chile 69.3. En el extremo superior de la tabla de posiciones, Holanda con 80.3 desplazó del primer lugar a Dinamarca, que quedó en el segundo puesto. Finlandia se ubicó tercero y en cuarto y quinto lugar quedaron Australia y Suecia. En el caso de Argentina, el cronista dialogó con la directora de WILD de la consultora Ana María Weiss, que afirmó que no es casual que haya quedado en el último lugar, ya que aspectos positivos como brindar una presentación universal al adulto mayor quedaron desmerecidos por no haberlo implementado solo para quienes están en edad avanzada y en la pobreza. Con eso cerramos este informe, que nos cuenta que la Argentina 2018 es uno de los peores países del mundo en el ranking de sistema previsional, y es el peor de la región, por lo menos. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, continuamos con más información en tiempo nacional. Mañana se va a tratar el presupuesto, porque hoy consiguieron dictamen para tratarlo en el día de mañana. Lamentablemente van a tratar este presupuesto. Avanza el ajuste, dice un informe que tenemos acá, una noticia. Cambiemos consiguió el dictamen para el presupuesto. El oficialismo convocó a la sesión especial para mañana a las 11 de la mañana, con un temario que incluye, además del presupuesto, otros proyectos. Cambiemos logró esta tarde la firma del dictamen de mayoría del proyecto del presupuesto 2019. el cual se llevará al recinto de la Cámara de Diputados en el día de mañana. Una de las primeras reacciones de parte de la oposición llegó a través del presidente de bloques del Diputados del Frente para la Victoria, al Agustín Rossi, quien dijo: convirtieron al Congreso en una escribanía del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Según lo que detalla el periodista Gabriel Suet, el dictamen tiene 26 firmas, de las cuales 23 son del oficialismo y 3 de la oposición. Estamos hablando de Abdala, de Santiago del Estero. Vamos a tratar de memorizar las personas que firman estos ominosos presupuestos que llevan a la Argentina a la opresión total, ¿no? Uno de los 3 de la oposición, o que dicen pertenecer a la oposición, es Abdala de Santiago del Estero, Franco de Misiones y Bahillo de Entre Ríos. Y podría ampliarse también con las rúbricas de Yaryora, que es de Córdoba, y Pértile, que es de Chaco. Poco antes de la firma del dictamen del oficialismo, ya había enviado la nota formal de convocatoria a la sesión especial para el día de mañana a las 11, con un temario que incluye, además del presupuesto, otros proyectos. Esas iniciativas consisten en una agenda al consenso fiscal 2018, la reforma del régimen impositivo de bienes personales, el revalúo de ganancias de acuerdo al índice de precios y el régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros. Eso es todo el temario para el día de mañana, pero entre ellos está el dictamen de mayoría para tratar el presupuesto, la llamada ley de leyes, que se llama, y aparentemente son todos los índices caen, hay baja en educación, hay baja en salud, hay baja en ciencia y técnica, hay baja en cultura, en todos los presupuestos están puestos a la baja con respecto al año pasado. Lo único que sube es el pago de intereses de la deuda, y eso es lo que se llama un... Por eso el año que viene va a ser un año muy difícil para todos nosotros. Es un año que está solamente pensado para lo que ellos llaman el déficit cero. A partir del déficit cero, que eso ya en la época de los 2000, 2001, por ahí ya también era la zanahoria que nos ponían adelante para seguir el déficit cero, y ustedes saben cómo terminó. Vamos a concatenarlo esto con otra información que tenemos acá, según la cual lo ahorrado por el gobierno ajustando el déficit solo sirvió para pagar intereses de la deuda. Después de la celebración de Nicolás Duchovne por un nuevo mes en el que se logró bajar el déficit, se conoció a través de lo que el propio Ministerio de Hacienda publicó que lo ahorrado por dicho ajuste en el gasto fue destinado al pago de los intereses de la deuda. Nicolás Duchovne realizó una conferencia de prensa para anunciar el cumplimiento de una nueva meta en el ajuste fiscal. Es que en los 9 meses que transcurrieron a lo largo del 2018, el déficit primario fue 153.114 millones de pesos, representando una baja del 31.1% en términos nominales y del 47% en términos reales. Puntualmente, el recorte realizado por el equipo económico de Cambiemos alcanza los 69.000 millones de pesos, representando en términos nominales menos de lo que aumentó el gasto de intereses de la deuda en el mismo periodo. Dicha cifra asciende a los 82.000 millones de pesos. Puntualmente, es un poco más de lo que el gobierno ahorró con el ajuste en el gasto de infraestructura, achicamiento en las prestaciones sociales y suba de impuestos a las importaciones. Esto se utilizó para cubrir los intereses que generó el endeudamiento público. Según lo que explicó el diario BAE, el déficit fiscal total creció en 13.000 millones de pesos, es decir, 3.5% contra el año pasado, aunque en términos del Producto Bruto arrojó una caída del 0.7%, que se explica porque la inflación hizo crecer el PBI nominal a un ritmo más veloz. Llevamos 15 meses con los ingresos creciendo por encima del gasto primario. Es un fenómeno a destacar porque nos permite reducir el déficit primario. El fenómeno va a mantenerse los años siguientes, ya que en el 2020 planeamos tener un superávit primario del 1% del PBI y eso requiere una continuidad de este proceso. Así lo celebra el ministro Nicolás Duchovny en conferencia de prensa. Y en cuanto a las metas fiscales que se propuso alcanzar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aplican solo el déficit primario, es decir, sin contar el pago de intereses de la deuda pública. Ahí es donde se concentran los esfuerzos oficiales y viene sobrecumpliendo. En lo que va del año, el rojo primario es de 1.3% del PBI y la meta para ese periodo era de 1.9%. Esa es la meta que logra cumplir en forma sucesiva, a diferencia de lo que ocurrió con las de inflación, reservas y crecimiento, que resultará clave para el viernes cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional se reúna a discutir el nuevo acuerdo. Durante la presentación afirmó que el plan de déficit cero es totalmente argentino y rechazó la posibilidad de que el fondo exija mayor ajuste. Esto es lo que dice Nicolás Duchovny, que se va a reunir después de lo que para él debería ser un triunfo, y todo hace prever que lo puede ser, que el día de mañana se vote el presupuesto que ellos mandaron con la veña del fondo en este caso. Vamos a hacer la primera pausa en Tiempo Nacional, vamos a poner un temita musical que vamos a conmemorar alguien que ayer no lo pudimos hacer, ayer era el cumpleaños número 83 del Pampa José Larralde. Vamos a poner un tema de Larralde y después sí vamos a encargarnos de las efemérides del día de hoy. Esto es un cumpleaños de Larralde, pasó en el día de ayer, 22 de octubre. Ponemos ¿Quién me enseñó? Por José Larralde. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Continuamos con más Tiempo Nacional. Estábamos escuchando al Pampa Larralde y nuestro homenaje en el día de su cumpleaños, que fue, como dijimos antes, en el día de ayer. Hoy iban a presentar un proyecto de ley el diputado nacional Darío Martínez, de la provincia de Neuquén. Estaba impulsando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que le proponen una licencia para hacerse estudios a las mujeres, de tanto de cáncer de mama como, o sea, de mamografías, PAP, todo lo que de las mujeres, pero que sean días pagos, días laborables pagos. Esto fue en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. El diputado Darío Martínez, que impulsa este proyecto para que las mujeres puedan justificar un día laboral destinado a hacerse estudios preventivos de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, así se dice, sin que sufran ningún descuento salarial. Muchas trabajadoras, dice él en forma textual, necesitan no perder el día laboral para hacerse estos estudios, sobre todo en el interior, cuando hay que recorrer distancias grandes para llegar a los centros de salud, que también tienen su capacidad limitada. Esto lo dijo quien señaló que hay 5.000 muertes anuales producto de esta enfermedad, que, como todos saben, tomada a tiempo, tiene mucha posibilidad de recuperación. El legislador neuquino afirmó que la prevención es el eje central de todas las políticas sanitarias y desde el Estado tenemos que asegurar que se agoten todos los recursos posibles. Tenemos programas, tenemos cobertura, pero miles de mujeres no tienen tiempo y tienen que tener la posibilidad de poder hacerse los estudios sin que eso signifique una merma salarial. Muchas veces no solamente pierden el salario, sino que les descuentan el presentismo y tienen una serie de contratiempos laborales que lo que hacen es que la mujer no se decida ir a hacerse el estudio. Con cobertura y el tiempo para hacerlo se van a salvar miles de vidas, se van a ahorrar infinidad de tratamientos costosos. Es una cuestión de salud pública, lo afirmó señor Martínez Darío, que es referente neuquino de la Unidad Ciudadana. Nuestro país ocupa el segundo lugar en riesgo de muerte por este flagelo en América Latina y cada día, bueno, te dicen todo, algunas estadísticas, ¿no? Y según datos de la Organización Panamericana de la Salud, se detectaron alrededor de 20.000 nuevos casos por año en cada uno de estos países, es decir, un promedio de 2 nuevos por hora. Y a esto se suman 4 de cada 10 mujeres mayores de 40 años que no se hacen la mamografía anualmente, según una encuesta nacional que fue realizada por la Fundación Avon en el año 2016. Bueno, esperemos que no solamente lo puedan presentar el proyecto, sino que lo puedan tratar y lo puedan aprobar, como tantas otras cosas que nos hacen mal, que nos aprueban, que algo que nos haga bien, por ejemplo. Por eso lo quise traer hoy, para que todos lo conozcamos. Y no solamente presentan presupuestos fraudulentos, sino que también hay gente que se dedica a la salud del prójimo. Advierten que el salario real sufrió la peor caída desde la devaluación del año 2012. El Observatorio de Derecho Social de la CTA advirtió que el salario de los argentinos acumuló en el año 2018 una caída de hasta el 17% en términos reales. Los mayores retrocesos son en la industria textil y en la Administración Pública Nacional, con caídas del 25%. Según el Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA Autónoma, el salario de los argentinos acumuló en el año 2018 una caída de hasta el 17% en términos reales, la peor desde el 2002, cuando se registró una fuerte devaluación del peso por la salida de la convertibilidad. El ente analizó los acuerdos paritarios vigentes aplicados entre enero y octubre de este año y tuvo en cuenta tanto la inflación que el INDEC reportó para septiembre, 32.5%, como los aumentos salariales ya previstos para los próximos meses y la inflación estimada en el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central. Según el relevamiento, los trabajadores de la alimentación han perdido el 17.3% de su poder adquisitivo, los del Sistema Nacional de Empleo Público el 17.2%, los trabajadores del transporte automotor de cargas registraron una caída del salario del 15.2%, 15% los textiles, 13.8% la industria metalúrgica, 12.7% la construcción, 12.7% las entidades civiles, deportivas, las entidades deportivas y civiles, y otros sectores como el de la sanidad observan pérdidas de salarios del 11.3, comercio del 10.1, los trabajadores de prensa escrita, los que están afiliados a UDBA, por lo menos del 21.8% porcentuales solamente en el año 2018. Si la comparación se realiza con el cuarto trimestre del 2015, los mayores retrocesos son el de la industria textil en la Administración Pública Nacional, con caídas del 25% en términos reales, mientras que comercio y sanidad vuelven a registrar las menores caídas en torno al 13%. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Continuamos con más Tiempo Nacional. Vamos, recuerden, hasta las 19 y usted nos puede llamar por teléfono. Le vamos a dar la vía de comunicación para que usted pueda mandarnos un WhatsApp de texto o uno de voz. Hágalo al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Ahí nos manda un mensajito y nosotros, si es de texto, lo leemos, y si es de voz, se lo pasamos al aire. Hoy no estamos saliendo por el Facebook, así que generalmente cuando salimos por Facebook salimos desde el teléfono celular de Rubén Giovannini, que hoy lo tiene encima, así que no podemos hacerlo de esa manera. Vamos a hablar sobre estas nuevas plataformas que hay. Esto forma parte también de la precarización laboral, por eso queremos traer este tema, que son estos muchachos que usted los ve, sobre todo por acá, por Capital Federal, con esas grandes mochilas cuadradas donde llevan, hacen pedidos puerta a puerta, y se trabajan con una aplicación en el celular, pero lo que se trata es de trabajo precario. Vamos a leer esta nota donde habla perdón, Roger Rojas, que es un líder de un sindicato flamante, que es trabajadores de plataforma, donde él dice: los empleadores ponen dos computadoras y se están haciendo millonarios a costa nuestra. Esto lo dijo Roger Rojas, que es el líder de este flamante sindicato de trabajadores de plataformas, donde dice: hay un proyecto de empleadores que ponen dos computadoras y los trabajadores nos hacemos cargo del resto de las cuestiones, accidentes de trabajo, etcétera. Roger Rojas es el secretario general de la Asociación de Personal de Plataforma. Precisamente tiene la misma sigla que las aplicaciones del celular. Es APP, la sigla de este nuevo sindicato, que busca agremiar y representar a los empleados de la denominada economía colaborativa. Voy a tomar un traguito de agua, discúlpenme. Cuestionó las condiciones de empleo que le da la carencia de regulaciones y de cobertura social de una actividad que, según consignó, ya tiene unos 20.000 empleados dados de alta de los ID de las aplicaciones más usadas. La problemática es que hay un proyecto de los empleadores que ponen dos computadoras en una oficina que no es de ellos, los trabajadores nos hacemos cargo del resto de las cuestiones, accidente de trabajo y otras, y todo lo que tenga que ver con él. Y esto lo dijo al programa Mal Aconsejados, que se emite los lunes de 16 a 18 en Radio Caput. Ellos nos imponen condiciones de los servicios de Uber, Rappi, Glovo, etcétera, y cuando supuestamente somos trabajadores independientes, especificó y agregó que las aplicaciones se mueven con personas que estamos a tiempo completo, unas 10 horas diarias, 6 días por semana. Sobre la relación laboral que los empleados mantienen con las aplicaciones, relató que Rappi, luego de 6 meses de protesta, los obligó a convertirse en monotributistas y cada 21 días deben facturarle. Hasta las propinas se las queda la empresa por esas 3 semanas. Perdón. Luego las deposita. No tenemos salario fijo o mínimo. Eso es uno de los problemas. Si estamos 10 horas en la calle disponible, no tenemos nada garantizado. Hay días que estamos 10 horas y nos llevamos 200 pesos, contó Rojas. El jueves nos movilizamos al Ministerio de Trabajo para exigirle a las empresas que se sienten en una mesa de negociación con nosotros y crear las condiciones justas. Ellos están haciendo muchísimo dinero y nosotros trabajamos más horas de lo debido por un sueldo que a veces no llega al mínimo requerido. Esto lo señaló este señor, que es gremialista, que en las últimas semanas cosechó el respaldo de la CGT y de la CTA de los trabajadores a su reclamo. Esto es no solamente estos chicos, sino que también está la gente de Uber y la gente de todo aquel que se maneje con aplicaciones se puede adherir a este nuevo sindicato, pero las cuestiones son absolutamente precarias. Tanto es así que los hacen hacer monotributo, o sea que sean trabajadores por cuenta propia. Vamos a hacer una pequeña separación porque así yo me aclaro un poquito la garganta, que estoy a punto de toser todo. Si usted desea comunicarse con Rubén Joanini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Continuamos con más Tiempo Nacional. Vamos a hablar hoy un poquito de lo que fue en las efemérides del 23 de octubre. Un día como hoy, en 1730, se funda la ciudad de Paraná. Perdón, dije Panamá, pero no es Paraná. La capital de la provincia de Entre Ríos. Y el mismo día, también ese día 23 de octubre de 1730 se funda la ciudad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, que es cabecera también del partido homónimo. Muere en Buenos Aires un 23 de octubre el coronel Martín Jacobo Thompson, que participó de la reconquista de Buenos Aires, defendió la causa de la libertad en mayo de 1810, viajó a los Estados Unidos representando a las Provincias Unidas con el objeto de obtener el reconocimiento de la independencia, se casó con María Sánchez, más conocida como Mariquita Sánchez de Thompson, había nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1777. También un día como hoy nacía en Francia, en París, Francia, Sara Bernard, actriz de teatro y cine francesa, que estuvo, creo, en tres oportunidades en Buenos Aires con gran éxito. En 1844, también un 23 de octubre, nacía Sara Bernard. En 1848, un 23 de octubre, moría en Buenos Aires otro prócer argentino, que fue Juan Bautista Azopardo, que fue militar y corsario, que luchó al servicio de Holanda, de España y fundamentalmente de Argentina. Participó en las invasiones inglesas y en las luchas independentistas. Había nacido en Malta, en Senglea, en Malta, el 20 de febrero de 1772. El mismo día que falleció en 1819 su esposo, en 1868 murió Mariquita Sánchez de Thompson, que se llamaba María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Fue una patriota y cuyas tertulias convocó a los principales personajes de su tiempo, ampliamente recordada en la tradición histórica de que la marcha patriótica, es el actual himno nacional argentino, fue cantado por primera vez en su casa en 1813. Había nacido en Buenos Aires en 1786. En 1882, un 23 de octubre, se empiezan las obras de construcción del puerto de Buenos Aires, que son adjudicadas a Eduardo Madero bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Eso también pasó un 23 de octubre. También, bueno, moría José Balisto Uriburu en 1914, que fue presidente de la nación entre el 23 de enero de 1895 y el 12 de octubre de 1898. Hoy cumple 99 años el actor Max Berliner, que todavía lo tenemos con nosotros. Si bien nació en Varsovia, en Polonia, vivió toda su vida acá en la Argentina y es un orgullo todavía tenerlo a Max Berliner, aquel actor que aparecía en las propagandas haciendo flexiones, a sus más de 90 años en aquel momento. También tenemos el cumpleaños de un grande de la radio y fundamentalmente un historiador de la radio como es Carlitos Ulanowski. Carlos Alberto Ulanowski está cumpliendo años un día como hoy, está cumpliendo sus 75 años. En 1947, un día como hoy, Bernardo Husserl recibía el premio Nobel de Fisiología y Medicina en la Academia Sueca, que le otorgó el premio por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo de los azúcares. También está un día como hoy, tenemos, espere que tengo por aquí, la fundación del diario El Plata, que se edita en la ciudad de La Plata, fue en 1998, comenzó a editarse. Ahora le vamos a rendir un homenaje a los que cumplen años un día como hoy. Uno de ellos es Juanjo Domínguez, el guitarrista Juanjo Domínguez, el eximio guitarrista Juan José Domínguez. Juanjo lo conocemos todos, que es músico, guitarrista, compositor, es solista, pero también trabajó en tríos, es un verdadero virtuoso de la guitarra que tanto solo como acompañando a grandes figuras nos sigue representando como nadie en este país. Es uno de los más grandes guitarristas que tenemos vivos actualmente. Vamos a escuchar un tema de Juanjo Domínguez y ya regresa. Thank you. Escuchamos a Juanjo Domínguez en la versión prodigiosa de Volver, como él solo sabe hacerlo con su guitarra. Hola Rubén, hola Jorge, ¿cómo están? Soy Juan José Moyano de Ezeiza. El evangelio de este domingo que pasó dice: el que quiera ser primero, que se haga servidor de todos. es lo que debieron escuchar todos los gobiernos desde la dictadura hasta nuestros días, ya que nunca se ocuparon de la gente y sus mínimas prioridades, y solamente les ha interesado acrecentar sus cuentas bancarias. Todo viene de muy lejos y por eso hago esta comparación. En la jerga del campo se sabe que cuando un burro se encamota con una yegua, no hay forma de sacarlo de su obsesión y la yegua lo muele a patadas, pero el burro sigue adelante hasta que por último logra su intento de copular con la yegua, y de esa unión nace la mula, que es un híbrido. Nosotros seríamos la yegua y el imperio anglosajón el burro. Basta con recordar que los ingleses quisieron arrebatarle las Islas Malvinas a los españoles cuando todavía era el virreinato del Río de la Plata y fueron rechazados. Después, en 1806 y 1807, y también en la Vuelta de Obligado, fueron rechazados, pero los tipos nunca cesaron en su intento de apoderarse de las riquezas de nuestro territorio, y así un ex presidente nuestro llegó a decir que la Argentina era la perla más preciada de la corona. Hoy en día, al burro se le rindió la yegua y estamos como estamos porque se nos fue el macho y no sabemos qué trole hay que tomar porque quedamos desorientados. Lo único que nos quedó es una yegua que la juntaba en bolsos mientras otros llenaban contenedores que en caravanas pasaron por el 6. Al pueblo argentino nos dejaron la mula. Muy bien, esto nos dice Juan José Moyano de Ezeiza, un mensaje que nos dejó en el día de ayer y que se ve que llegó a última hora porque no lo pudimos pasar al aire. Ya sabemos que ayer fue un programa especial, nos fuimos un ratito antes. La alimenticia Food Arts está al borde de despedir 100 trabajadores. Es un problema societario. La firma emplea 100 trabajadores en la provincia de Chubut y está al borde del desalojo. Perdió la habilitación y sus superiorios están al borde del abismo. Esto tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Chubut, y salió a la luz el despido de unos 100 trabajadores en la empresa Food Arts. El secretario gremial, Oscar Hughes, se presentó en el Consejo Deliberante Local para solicitar a los ediles por la planta pesquera Food Arts, la cual por problemas internos de los socios ha perdido la habilitación, dejando a unos 100 trabajadores afuera. En marzo de 2017 este grupo de empresarios tiene un problema societario, hay problemas entre ellos, uno de los socios ha pedido el desalojo y hay un juicio de por medio. Eso lo dijo Hughes en declaraciones relevadas por el portal Infoalimentación. En la ordenanza dice que para dar la habilitación comercial tiene que tener un contrato de alquiler o título de propiedad, y por ese juicio se está perjudicando a más de 100 familias de esta empresa, denunció el STIA, que es el sindicato, ¿no?, de la alimentación. Hughes explicó que el ex Caleu Caleu se perdió trabajar la temporada de aguas nacionales y que ante el inminente comienzo de aguas provinciales la empresa no cuenta con la habilitación comercial. Hoy vine a charlar con los bloques del Consejo Deliberante para ver si ellos, a través de alguna resolución, pueden darle la habilitación provisoria a la empresa hasta que el juicio de desalojo tenga la sentencia firme, pidió Hughes. El referente sindical habló con Franco Albanesi, Miguel Antini y Andrea Moyano para que el cuerpo legislativo solicite al Ejecutivo que le dé una habilitación provisoria porque la gente no aguanta más y ya se perdió la temporada nacional con mucho langostino y no se va a aguantar estar en la casa nuevamente. Se acerca el fin de año, no podemos tener a la gente en la calle, expresó el gremialista, teniendo en cuenta que Food Arts cuenta con unos 50 trabajadores fijos y otro tanto de temporada que debieron haber ingresado a trabajar el 1 de octubre. El grupo de trabajadores efectivos viene cobrando el sueldo de garantía, pero no sabemos hasta cuándo. El tema es que tenemos un grupo muy importante de trabajadores de temporada que se perdió aguas nacionales y hasta ahora no ingresaron. Y ese es un problema gravísimo, dijo el representante, el señor Oscar Hughes. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Todos ricos nombran más CEOs en el equipo de Jorge Triaca, del ex ministro de Trabajo, actual secretario Jorge Triaca. La Secretaría de Gobierno de Trabajo a cargo del señor Jorge Triaca, que concretó un recambio en una de sus principales áreas, la Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales, llega la CEO de MetLife. Entrar al Ministerio de Trabajo es como entrar a la huya, había graficado Pablo Moyano sobre el proceso de desembarco de hombres de las empresas en la por entonces cartera de trabajo. La UIA es la Unión Industrial Argentina, ¿no? Para quien no lo sabe. Y Jorge Triaca perdió el rango de ministro, pero no las mañas. Por eso, en la mañana de ayer se consolidó un enroque que derivó en el desembarco de otro CEO a su gestión. Por un lado, a través de un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial, se concretó la renuncia al cargo de Lucas Fernández Aparicio, en tanto que a través de otra norma se produjo el nombramiento de Claudia Mundo. El funcionario saliente había ascendido a secretario en marzo pasado, luego de una reestructuración en la cartera laboral, pero luego en agosto trascendió que el funcionario dejaría su cargo y que regresaría a la órbita del Ministerio de Transporte, donde había iniciado su tarea como funcionario. En tanto se concretó el nombramiento de Mundo, esta chica Claudia Mundo, quien hasta el año pasado se desempeñaba como CEO de la compañía MetLife Argentina. La actuaria también se desempeñó en su momento como presidenta de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, de la AVIRA. En 1888 y en 2005 se desempeñó como Chief Actuary y CFO en importantes empresas como Inseguros, como Aetna Vida en Argentina, Asicuariación y General y Vida y de Buenos Aires y la Buenos Aires Seguros. Este es el currículum de esta señora que ingresa como CEO a la gestión pública, pero es una CEO muy particular, porque es CEO de MetLife. Y MetLife es esta empresa que le hizo juicio a la Argentina cuando la Argentina otra vez recuperó los fondos y que es lo que se convirtió en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Hay una empresa, una sola empresa de estas AFJP, le hicieron juicio a la Argentina, y es la empresa que le hizo juicio es MetLife. Esta chica viene de ser, o esta señora, viene de ser CEO de esta empresa que le hizo juicio a la Argentina, y nosotros le damos un nombramiento en el Ministerio Público, ya no es Ministerio, ya es Secretaría, pero en la Función Pública, va a estar representando o va a estar del otro lado de los mostradores de una secretaría que tendría que responder por todos los trabajadores, o por lo menos tendría que ser el equilibrio entre el trabajo y la patronal, que últimamente, como dijo Pablo Moyano, parecía una sucursal de la UIA, porque eran solamente todos los fallos eran a favor de la patronal. Pero bueno, así están las cosas, y siempre CEOs, aunque esté cerrado el ingreso a los cargos públicos, siempre los CEOs forman parte de este gobierno. Entramos en la última parte, de la última media hora de Tiempo Nacional, hoy día martes, sin la presencia de Rubén Giovannini. Recuerden que el día jueves, como todos los jueves, hay radio abierta y hay marcha de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina, que van a irse hasta tribunales, como lo hacen habitualmente, a las 11 de la mañana, ahí en Talcahuano y Tucumán, donde está la camioneta que conduce Aníbal generalmente. Y ahí van a estar, como siempre, peleando por los derechos conculcados, los jubilados, los pensionados y los retirados de la República Argentina. Si bien Rubén tenía la intención, a lo mejor, de hacer alguna incursión en el día de mañana, porque mañana va a ser un día de protesta, porque mañana se va a votar, como decíamos antes, a las 11 de la mañana, después de dar el dictamen de mayoría que dieron en el día de hoy, mañana se va a tratar en diputados la ley de leyes, la llamada ley de leyes, que es el presupuesto para el año 2019, pero él prefirió no desgastar a los jubilados, no exponerlos a ningún problema que pueda haber con las autoridades de este gobierno, que es bastante prepotente, y prefirió hacer su marcha habitual los días jueves, como se acostumbra a hacer. Así que mañana seguramente nos va a contar cómo le fue la reunión de hoy y cómo se está preparando para el día jueves, después de todo lo actuado en la provincia de Córdoba y todo lo que posiblemente se pueda actuar en próximos lugares. Ayer también estuvo participando en el programa del Canal 22, el programa 1+1+3 que conduce Cunio, el periodista Cunio, y estuvo allí su participación hablando de lo que para él, lo que es su pronóstico, cómo viene este gobierno actuando para los jubilados, para con los jubilados, ¿no? Y lo mal, el mal pronóstico que se tiene para lo que resta del año y para el año próximo. Y tenemos otra mala noticia, ustedes todos ya lo deben saber, pero no tenemos más que comentarlo en este lugar, que es hoy tituló el diario Página 12 como Subte Gold, nuevos aumentos en el servicio, en el gobierno echa más nafta la inflación, el subte subirá un peso por mes hasta llegar a los 16,50 en febrero, con el ajuste de agosto suma un alza del 120%. Cambiemos mantiene viva la llama de la inflación. El gobierno porteño presentó ayer en audiencia pública la propuesta para aumentar un peso por mes el pasaje del subte a partir de noviembre hasta alcanzar los 16,50 en febrero próximo. El incremento también aplicará para el pase del servicio de premetro con ajuste de 50 centavos mensuales hasta los 6 pesos. De esta manera, el oficialismo continúa ejerciendo presión al bolsillo mientras aplica una serie de políticas monetarias contractivas y ajustes del gasto que congelan la actividad económica para morigerar la inflación. La suba en el subte se empalma así con el último incremento en colectivos y trenes que se terminó de aplicar este mes, el traslado de la devaluación a los precios internos, principalmente combustible y alimentos, y los tarifazos en servicios públicos y transporte llevaron a la inflación en septiembre al 40,5% interanual. El gobierno reconoce que todavía restan las cifras de octubre y noviembre por el traslado de la devaluación, mientras atizan la inflación con interrumpidos aumentos en los servicios regulados. La perspectiva para el año es que la suba de precios se ubique entre 45 y 50% a nivel nacional. El gobierno no da tregua y no hay mes donde no haya un listado de aumento de servicios públicos. El argumento oficial es que hay que compensar la devaluación luego de dolarizar las cifras como en los años 90. Se trata de la misma devaluación del 50% de la moneda que licuó buena parte del poder adquisitivo de los salarios. A las empresas el macrismo les asegura la rentabilidad sin importar las vicisitudes económicas a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires, base que administra la red porteña de subtes. La administración porteña que comanda Horacio Rodríguez Larreta confirmó la intención, adelantada ya en agosto, de actualizar la tarifa a un peso por mes respecto de las actuales 12,50 hasta llevarlo a 16,50 en febrero. Justamente en agosto la tarifa había saltado recuerdan ustedes, de 7,50 a 12,50 pesos. Eso se dio, ¿te acuerdas que estaba retenido por una cautelar que había, se había presentado? Y después no le dieron lugar a esa cautelar y todo siguió su curso, ¿no? O sea que en solo 6 meses el viaje en el subte aumentará un 120%. En 2012 la Nación traspasó la red de subterráneos del gobierno porteño al gobierno porteño, y en ese momento el pasaje costaba 1 peso con 10. Estamos hablando de hace 6 años atrás, 1 peso con 10, con lo cual el incremento desde entonces hasta el mes de febrero próximo será de 1.400%. El esquema propuesto mantiene el sistema de tarifa escalonada para pasajeros frecuentes, que implica descuentos del 20, 30 y 40% en el costo del pasaje según la cantidad de viajes que realicen durante el mes. También continuará el descuento por combinación de 2 o más medios de transporte a través de la red SUBE y los pasajes gratuitos para jubilados y pensionados y personas con discapacidad y personas trasplantadas. Asimismo, el boleto estudiantil continuará siendo gratuito para alumnos de escuelas secundarias y terciarias. Este mes se había incluido el aumento escalonado en trenes colectivos bonaerenses y porteños. El 15 de octubre se aplicó la última etapa, siendo el 6º aumento en el año, llevando el boleto de colectivo más barato a 13 pesos y el trayecto más largo a 16,50 pesos. En el caso de los trenes en la línea San Martín, Sarmiento y Mitre, la tarifa máxima es de 13,25, en el Belgrano Norte de 11 pesos, en el Urquiza de 9,50 y en el tren Roca, que va a Zona Sur y Belgrano Sur, es de 8,50. Lo que va del año, los viajes en colectivo acumularon un 116% de aumento respecto a los 6 pesos que costaba en enero, mientras que para las líneas ferroviarias el incremento alcanzó hasta un 118%. El impacto directo en los precios fue confirmado por el INDEC, que difundió una inflación para septiembre de 6,5%, con lo cual igualó la mayor marca de la gestión de Cambiemos de abril de 2016, siendo la más alta desde el año 2002. El principio aporte a la inflación mensual de septiembre provino del rubro alimentos y bebida, seguido de prendas de vestir y transporte, y en 9 meses la suba de precios acumula un 32,4%, mientras que la inflación interanual arroja un alza de 40,5%. No obstante, según datos oficiales, el rubro de mayor incremento presentó en septiembre fue transporte, con el 10,4%. Transporte acumula en 9 meses un alza de 47,4% y de 58,8% en la comparación interanual. El incremento mensual se aplica por la quita de subsidios implementada por el Ministerio de Transporte, que motivó una suba del boleto de colectivo entre un 10 y un 12% solo durante septiembre, mientras que el servicio de tren exhibió un alza de alrededor de un 20%. Como dijo el diario Página 2 en el día de hoy, Subte Gol, parece una tarjeta ya dorada por los costos que están alcanzando viajar. Y esto es solamente en la ciudad de Buenos Aires. En las ciudades del interior se viaja con muy altos precios también, que muchas veces es muy superior a lo que nosotros viajamos en Capital Federal y en el conurbano bonaerense. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. En 1977, un día como hoy, un 23 de octubre, hace ya 41 años atrás, fallecía en Buenos Aires Víctor Hugo Díaz. Nosotros lo conocíamos por Hugo Díaz, era un músico, un armoniquista, un cultor de la música de raíz folclórica, pero también tocó tango, tocó jazz, tenía una formación intuitiva, tocaba violín, también tocaba piano y contrabajo. Se inició en la radio ya en su provincia natal, en Santiago del Estero, en 1936, y a los 20 años se integró como bajista a una banda de jazz. Había nacido en 1927. Lo escuchamos tocar a Hugo Díaz Silencio, como solo él podía hacerlo.